Y tenemos con nosotros el lujo de poder contar hoy para este tema con un gran amigo que ya estuvo aquí anteriormente, nuestro amigo Santiago Vázquez. Pido que el equipo de Rumbo Infinito dé un fuerte saludo a nuestro amigo Santiago. Santiago, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl, buenas noches a todos. Buenas noches, Santiago. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? El juego de la Ouija, una especie de sí. juego de que vaya tela con este juego, ¿eh? Yo diría el maldito. El maldito juego. El maldito juego. Que de juego no tiene absolutamente nada. Ya os estaba escuchando, es peligrosísimo. Una de las cosas más comunes es que todo el mundo realice una Ouija así al azar, o como que surgiera por una idea de bueno, vamos a hacer una Ouija, pero esto tiene una serie de consecuencias que la gente no tiene en cuenta a la hora de tomar este tipo de acciones o de emprender este tipo de juegos, sí. por llamarlos de alguna manera. Pues el hacer eso, el hacer la Ouija o la Ouija, si en francés, si en alemán, es tan peligroso. Voy a poner un símil para que todos los oyentes puedan entendernos. Uh-huh. Es tan peligroso como a las 3 de la madrugada o a las 4. Cuando toda la familia se ha marchado a descansar, abrir la puerta de nuestra casa y dejarla abierta. Uh-huh. Así es de peligroso. Porque en la Ouija, que es una práctica, para empezar, es una práctica espírita o espiritista, se contacta con una causa. Eso está comprobado. Es decir, ya descarto las sesiones fraudulentas cuando hay alguien que ha ocurrido y ocurre muchas veces, cuando hay alguien que deliberadamente mueve la plancheta o el máster, descartando esas sesiones fraudulentas cuando realmente se mueve el vaso de verdad, en la vasografía o en la Ouija, es lo mismo. Realmente contactamos con una causa paranormal que se encuentra en otro nivel ontológico que no es el nuestro. Y el problema es que no sabemos con quién contactamos realmente. Por tanto, es muy peligroso, no digamos ya si como se hace y se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo en España y en el mundo en general, invocar, por ejemplo, al diablo. Esto es sobre todo en grupos de personas jóvenes, muy frecuente, y las consecuencias pueden ser desastrosas, porque se pueden dar fenómenos paranormales, de efectos físicos en cadena, psicorragias, que luego son muy difíciles de erradicar, e incluso se puede llegar, y hay casuística, hay casos, al desequilibrio psíquico, a tener que recurrir a la consulta de un psiquiatra, porque una o varias personas que han participado en una sesión de espiritismo, pues que quedan de alguna forma traumatizadas. Hay casos de este tipo también. Digamos que una persona inocentemente hace un juego, como tomándolo a cháchara entre comillas, sí. le ocurre algún tipo de fenómeno paranormal y llega al estado de la locura, porque no es capaz de asumir esas cosas que le han pasado, eso que ha sucedido. Es que esto puede ocurrir perfectamente. Es decir, yo he presenciado, y lo he contado muy pocas veces, en una sesión de espiritismo hace ya muchos años, cómo el vaso, era un vaso invertido, se desplazaba solo, haciendo círculos en la mesa en torno a las letras que se habían cortado, letras de papel dibujadas en un folio. Esto ocurre, claro. Presenciar esto, o presenciar, por ejemplo, que, como un caso que conocí en Barcelona hace ya muchos años también, que empiezan a salir despedidos los libros de una estantería, empiezan a moverse los objetos en ese salón donde ocurrió. La mesa empieza a vibrar fuertemente. Esto puede producir un impacto muy fuerte en el psiquismo de una persona. Y por otra parte, y tampoco hay que perderlo de vista, porque es muy importante también, es que esa causa que está operando, que está actuando en la Ouija, que se está practicando, puede asimismo, y así lo demuestra la documentación existente, que es muy abundante, puede asimismo inducir a la persona, incluso en algunos casos que se han reportado, que se han referido, incluso intentos de suicidio. Incluso intentos de suicidio. Es increíble, pero a mí, cuando planteas todas estas cuestiones, se me viene a la duda una cosa muy simple, ¿no? Que una persona que va a hacer este tipo de acción, el tablero tiene que ser de alguna calidad determinada. Digamos, ¿qué condiciones debe reunir una sesión espírita para que una ouija sea correcta? Es que claro, me hacen esta pregunta y claro que te puedo contestar. Uh-huh. Pero de alguna forma, indirectamente, estaríamos invitando a los oyentes, sin quererlo, a que practiquen este maldito juego. Esta es la cuestión. Yo, si quieres, te respondo la pregunta. Sí, vosotros, sí. Compañeros, ¿qué opináis? Yo, en mi opinión, creo que, bueno, si se dice estas condiciones, pedimos, por favor, mucha cautela por parte del oyente a la hora de realizar todo lo que diga Santiago Vázquez. Ojo, que esto no va a broma, que esto es en serio. No, es un asunto muy serio. Yo prefiero obviar este tema, Raúl. Pues vamos a, si quieres, luego un día que hablemos fuera de antena, me comentas estas características. Sí. Nosotros las vamos a guardar, vamos a salvaguardar sí. Las características para llevar a cabo este tipo de rituales, más que nada por cautela por parte de la audiencia, sí, sí. Porque hay mucha gente que nos ha hecho esta pregunta, sí. Así que mejor vamos a pasar a la siguiente. No, sí, es más prudente. Yo te pido públicamente disculpas. La pregunta es, desde el punto de vista periodístico, es interesantísima, porque claro, la curiosidad reina en los corazones de mayores y de jóvenes. Uh-huh. Pero claro, si yo digo aquí esta noche cómo hacer una sesión de espiritismo, pues realmente estoy actuando en contra de mi argumentación, que es todo lo contrario, que es que no hay que hacer la ouija, no hay que hacer espiritismo. Entonces te pido disculpas y, si quieres, fuera de micrófono, pues lo hablamos. Perfecto, porque además, claro, estaríamos induciendo de una manera indirecta a ello. Sí, indirectamente, con buena intención, pero indirectamente estamos explicando por cómo se hace la ouija, y es lo que no queremos, que se haga la ouija. De todas maneras, me podrías confirmar una cosa. Alguien que coja un tablero y sí. se ponga con un vaso encima, eso no sirve, ¿no? Mira, conozco un caso de hace no mucho tiempo, tampoco, de una chica de unos 30 años, alrededor de 30 años, que practicaba sola la ouija todos los días. Se subía a su trastero, uh-huh. allí tenía pues sus elementos para hacer esta práctica espírita, y claro, aquí viene la segunda parte, presentaba, lo digo como hipótesis, pero presentaba signos de muy posible posesión. Porque la propia causa que se estaba manifestando a través de ese tablero, diariamente, así durante varios años, todos los días, le decía que tenía que hacerla, que tenía que subir todos los días, que tenía que manifestar todos los días un interés por contactar con esa entidad que, según me comentó, se identificó y dijo que era el demonio. Esto es muy típico en las ouijas, que aparezca una causa paranormal que dice que es el demonio. En algunos casos puede ser que exista, porque esto se ha dado, la mentira, por supuesto, se miente terriblemente en la ouija, así como en las parafonías también, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo me refiero a los investigadores, lo sabemos, que se miente. Y por otra parte, hay suplantación de identidad, es decir, que se puede estar moviendo el máster, o el vaso, la vasografía, el espiritismo en definitiva, diciéndonos que es el diablo y no serlo, y ser un ser fallecido, pero puede ser también que, en efecto, que se diga que es el diablo y que realmente lo sea, porque yo sí que creo en la existencia del diablo, si bien con algunos matices importantes, que no es el tema de esta noche, pero sí que creo que hay una entidad espiritual, individualizada, que llamamos Satanás o Diablo, y que actúa y opera. Por tanto, son peligros, son gravísimos peligros, y se han dado esto de invocar al demonio, o espontáneamente que se empieza a mover el máster y que diga soy Satanás o soy el demonio. Esto se ha dado frecuentísimamente, y los compañeros de estos temas del misterio lo saben perfectamente. ¿Se han realizado algunas sesiones con grabadoras? Sí, sí, sí. ¿Y se ha obtenido algún tipo de resultado, algún tipo de psicofonía? Mira, yo obtuve, voy a hablar, la respuesta es sí. Uh-huh. Hablo de otras investigaciones, de otros compañeros en España y en el mundo. Voy a contarte brevemente, a ti y a todo el equipo y a todos los oyentes, una experiencia que tuve yo hace ya muchos años, cuando con mi grupo cometíamos esa osadía, ese atrevimiento de hacerlo, pero lo hacíamos, claro está, es que hay que diferenciar, con un ánimo de investigación y sabiendo muy bien lo que se estaba haciendo. Al final se erradicó, hace muchos años, decidí no volver ya a utilizar este elemento en mis investigaciones. Pero sí que hubo una, como te digo, hace muchos años, en la que a uno de los miembros la causa paranormal, a través del espiritismo, le dijo que estaba, que había sido, resumiendo mejor así, que había sido en su anterior reencarnación, yo lo dejo como hipótesis, uh-huh, un judío de la Segunda Guerra Mundial y que había muerto en un campo de concentración, campo de exterminio, vamos. Uh-huh. Pues bien, se estaba grabando en ese momento la sesión de investigación en cinta magnetofónica. ¿Y cuál es nuestra sorpresa, nuestro asombro más bien, que al rebobinar, a la hora de analizar esa cinta, porque a veces aparecen psicofonías o parafonías, no nos encontramos con ninguna voz? En el momento en el que la causa está diciéndole a este compañero que había sido un judío en la Segunda Guerra Mundial, se escuchaba clarísimamente en esa grabación que fue puesta a otras personas, entre ellas, pues, bueno, vamos a dejarlo en la incógnita, personas muy entendidas, hablo, sí, me refiero concretamente, pues, al profesor Argumosa. ¿Sí? Pues bien, se escuchaba perfectamente el sonido claro, inequívoco, de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, de un avión. Y te aseguro que en ese momento, era de madrugada, ningún avión se hizo en Madrid capital, en el centro de Madrid, no sobrevolaba ningún avión, ni se escuchó ningún avión, y en la cinta magnetofónica quedó grabado, y durante unos segundos que se prolongaron, no fueron dos segundos ni tres, el típico sonido de un bombardero. Recuerdo un disco que yo tenía en casa, de mi padre, por su trabajo en la radio, de efectos de sonido, y uno de ellos era un bombardero típico de la Segunda Guerra Mundial. Había varios, sí, pero era el típico sonido de un bombardero. Por tanto, es interesantísimo cómo esa relación entre la grabación paranormal, que es una parafonía, puesto que no solamente son voces, las parafonías también son sonidos, y por otra parte lo que a través de la Ouija se estaba diciendo respecto a este compañero. Es como si se hubiera trasladado la vivencia o el escenario del pasado a la cinta. Sí, es como si la causa, y es mi hipótesis prioritaria, uh-huh, es como si la causa hubiera reproducido el sonido de un bombardero para dar a entender que esa información podría ser auténtica, pero claro, estamos en lo que he dicho antes. Hay que ponerlo todo en cuarentena. Hablo de la investigación, de los que somos investigadores desde hace mucho tiempo y de los que llevan menos tiempo, pero siempre ponerlo todo en cuarentena. Ahí se escuchaba un bombardero, pero clarísimo, como si estuviera sobrevolándonos un avión, un típico bombardero de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y ese mensaje a este compañero diciéndole que había sido un judío de la Segunda Guerra Mundial. Resultado realmente extraordinario, es decir, a mí me interesó muchísimo aquella grabación, evidentemente, a mí y a todo el equipo. Impactante, desde luego. Sí, sí, lo es. La gente que hace la Ouija con ánimo de contactar con algún familiar fallecido, ¿llega a conseguirlo? Aquí nos planteamos el asunto desde un punto de vista teológico, porque la pregunta es, ¿dónde están los fallecidos? Yo no tengo ninguna duda, ninguna. Es más, tengo la convicción, que no la fe, la convicción de que después de la muerte, de lo que llamamos muerte del cuerpo físico, continuamos existiendo en otro nivel, en otra dimensión. Ahora bien, si a través de una Ouija se puede contactar con el espíritu de un ser querido que ha fallecido, yo personalmente, quizás hace unos años pensaba de otra forma, actualmente en 2013, opino que no. Es decir, es preferible, pero con mucho, que el más allá venga al acá que al revés. Es decir, que sean ellos, cuando me han planteado preguntas muy parecidas o esta misma, siempre digo que no hay que provocar el contacto, porque si ellos, un padre, una madre, un hermano, un tío, un abuelo, quiere darnos un mensaje, lo va a hacer. Tienen muy diferentes formas, muy diferentes, que no vamos a entrar ahora en ellas, porque no es el tema del programa, pero invocarles, que en definitiva es lo que promueve el espiritismo, hacer una invocación es perturbar su descanso. Y esto lo tengo clarísimo. Es decir, en el más allá no están ociosos. Eso también está refrendado por comunicaciones, con no de ahora, desde hace muchísimas décadas. Es decir, esos espíritus, esas personas en definitiva, porque la persona para mí es un espíritu en un cuerpo humano. En definitiva, el cuerpo se queda aquí en la muerte, se descompone o se incinera y la persona es el alma realmente. Si invocamos, estamos molestándoles. Sencillamente. Estamos siendo contraproducentes. Creemos que tratamos de conectar, de intentar saber qué ha sido de aquel hermano, hijo, padre, que ha fallecido, por lo que sea, por muerte natural, algún tipo de accidente, y realmente estamos haciendo todo lo contrario, atrayendo el lado malo. Es que les estamos perturbando, es decir, vuelvo a decir muy brevemente lo que he dicho al principio de esta respuesta, que sean ellos, si tienen algo que decirnos, que sean ellos los que se manifiesten. Bien a través, por ejemplo, de un sueño. A través del estado onírico, yo tengo recogidas, pero muchas experiencias de personas que han contactado, pero es espontáneamente, es decir, se presenta el fallecido o la fallecida, se presenta a la persona, o bien una aparición, una fantasmogénesis. Hay otros fenómenos a través de los cuales se pueden presentar. Si la persona, por ejemplo, tiene el vivo, me refiero, experimenta una experiencia fuera del cuerpo, una OVE, pues también se puede encontrar, y hay casuística en este sentido. Es decir, no provocar el contacto, no invocar, no llamar, porque con toda probabilidad, seguramente, o con casi toda probabilidad, estamos perturbando su descanso y les estamos molestando, porque están inmersos en otras cosas, en otras tareas que Dios les asigna, o sencillamente, que también esto lo leemos, el hinduismo, por ejemplo, lo dice, el alma descansa también, igual que el cuerpo descansa, el alma también descansa. El descanso del alma, de ahí que en los entierros o funerales se diga descanse en paz. Es que se descansa también, el alma necesita de alguna forma descansar y procesar todo lo que durante su vida material ha vivido. Por tanto, hay un descanso. Si le sacamos de ese descanso, les estamos molestando. Y por otra parte, ya para terminar, tampoco sabemos, no podemos saber, por ejemplo, a través de una sesión de espiritismo, si realmente quien se está manifestando de verdad al 100% con todas las garantías es nuestro padre, nuestro hermano o nuestro abuelo. Aunque dé datos, aunque aporte información que sea cierta, pero podemos estar en ese caso encontrándonos ante un fenómeno de transmisión telepática, sencillamente. Es decir, que es explicable desde el punto de vista de la parapsicología. No me dice nada a mí personalmente que una causa a través de una sesión de espiritismo aparezca, diga que es mi abuelo y que me dé información, porque realmente lo que está ocurriendo es un proceso telepático entre mi mente, mi caudal de información que yo solamente conozco, y esa persona. Que existan casos puntuales donde parece ser que se presenta un ser querido fallecido, no digo que no. Lo que sí digo es que mi sugerencia es que no hay que invocarles. Santiago, hay un caso que aconteció a finales del siglo XX, sobre el año 1992, si no me equivoco, el caso de la niña de Vallecas. ¿Qué opinas sobre este caso? Pues opino que fue un caso real, lo tratamos en televisión hace no mucho tiempo. Para que la gente, sí. Vamos a explicarlo un poco, para que la gente entienda un poco este caso, era una joven, una muchacha que se encontraba haciendo una ouija en el colegio, hasta que de repente la sorprendieron sus profesores, el vaso se rompió, las compañeras vieron cómo de ese vaso brotaba una especie de humo que aspiró esa muchacha, y esa muchacha al final murió supuestamente de un fallo cardiorrespiratorio y que había tenido convulsiones epilépticas cuando la niña nunca había estado sometida a ningún tipo de tratamiento ni había estado enferma con este mal, el de la epilepsia. Todo esto fue en incremento porque en la casa empezaron a ocurrir fenómenos extraños, incluso el cuadro de esa muchacha se llegó a quemar con un fuego desde dentro y llegaron a ir hasta una patrulla de los Zetas de la Policía Nacional, que así afirmaron que el caso era desde luego extraño y sorprendente. Sí, sí, desde luego el caso de Vallecas, en mi opinión, sí que es paranormal, por supuesto, y todo empezó porque antes de eso, que tengamos noticia, no había ocurrido nada en ese domicilio. Todo empezó a raíz de esa ouija que al parecer se hizo en el colegio, y fueron las chicas sorprendidas por una profesora, y en efecto tú lo has dicho, parece ser, según los testimonios de las compañeras, el vaso, que tenía un humo negruzco en su interior, estalló, y ese humo se introdujo a través de las fosas nasales de Estefanía, la chica, y a partir de ahí pues toda una fenomenología. Por tanto, vemos una vez más lo peligroso que es, en efecto. ¿La Iglesia se ha pronunciado alguna vez sobre los hechos sobrenaturales que pueden ocurrir durante estas sesiones? Ya encontramos en el Antiguo Testamento la condenación. Se condena la consulta con los muertos. Se condena. Bueno, en el Antiguo Testamento, sí. O sea, cualquier persona que quiera saber la respuesta, digamos, o la visión, ¿esto se debe a algún tipo, de negación por parte de la Iglesia, de el querer saber más allá de por parte del ser humano? No, en mi opinión no es así. No es así. No, lo que sucede es que una persona cuando muere, y estoy hablando ahora desde la teología católica, tiene tres destinos, sí, que son el purgatorio, el infierno y el cielo. Esos espíritus, salvo que Dios permita, por alguna razón que solamente él puede conocer y saber, porque para eso es Dios, salvo ese caso, que pueden ser muy puntuales, un alma no puede volver. Es decir, si el alma se ha condenado al infierno, y vuelvo a decir que estoy hablando desde la teología, no es que yo crea en el infierno eterno, eso es otra historia, porque son mis convicciones o creencias particulares. Eterno no creo, pero bueno, es lo que dice la teología. Un condenado en el infierno no puede salir del infierno. Lo que está por otra parte en las manos de Dios, en su reino, puede venir como poder, Dios lo puede permitir, igual que puede venir, y así lo recoge la documentación existente, un alma del purgatorio. Hay un trabajo que cito de vez en cuando sale este tema, es el libro de María Vallejo Nájera. No este que ha salido último de cielo e infierno, sino el anterior, el de entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio. Ahí María Vallejo Nájera narra experiencias de personas que han visto a almas del purgatorio que vienen para pedir sufragios, ayuda, oraciones, en definitiva. Es decir, nos encontramos una vez más con que son ellos los que vienen al más acá o a la dimensión física, no nosotros invocándoles. Esta es la gran diferencia, Raúl. A mí me parece increíble, la verdad, lo que nos has comentado. Si te parece, estas han sido mis inquietudes a nivel personal, aunque algunas sí que ha coincidido con algún oyente. Sí, bueno, es amplísimo el tema, pero es muy interesante, son preguntas muy interesantes. Nos podríamos tirar horas, desde luego. Desde luego. No queremos robarte mucho tiempo, sí, así no, que si no tenéis ninguna pregunta por parte del equipo, vamos a pasar con las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales y del correo de Rumbo Infinito. Sara, cuéntanos, ¿qué preguntan los oyentes para Santiago? Muchos de ellos nos han preguntado cosas que ya habéis respondido, y muchos de ellos nos han preguntado lo de cómo se hace una ouija y demás, ese tipo de cosas que no vamos a entrar en ello. Nada, no, que no se haga la ouija. Que no sea, como conclusión. Es muy peligrosa, y no solamente lo digo yo, también lo dicen muchos psicólogos y psiquiatras. Realmente, pues estas manifestaciones paranormales, cuando se dan a través de la ouija, pues como he dicho al principio, pueden acarrear muchos trastornos. Pues hay un montón de preguntas, pero yo quería recoger una de Antonio de Sevilla, que nos preguntaba cuál es la historia del juego, de dónde viene o desde cuándo se hace. Sí, bueno, esto es muy amplio, voy a intentar resumir. Un resumen. voy a intentar resumir, porque todo parte de las hermanas Fox en marzo de 1848. De ahí entramos, y voy a comprimir, pero es que es muy difícil. Entramos en lo que en parapsicología se llama tiptología y gramatología. Es decir, primero a través de golpes, cuando se enumeraba el alfabeto, y cuando la causa quería decir esa es la letra que viene a continuación, golpeaba. Bueno, pues eso es gramatología, dicho de una forma coloquial. Luego nos encontramos con las mesas parlantes, las planchetas, etcétera. Pero es en mayo de 1890, si no recuerdo mal, cuando al parecer se patenta este invento de la Ouija a nombre de Elijah de Bout. También aparecen como titulares en esa patente William Maupin y Charles Kennard. Pues bien, este último empieza a vender en ese mismo año, 1890, o sea que la cosa se remonta muchos años atrás. 1890 se empieza a vender la Ouija, al parecer. Pero es más tarde. La patente fue vendida a William Fult, quien comercializa la Ouija, y en 1966 Parker Brothers adquirió los derechos. Es un resumen muy resumido, valga la redundancia, pero supongo que habrá más preguntas. Qué interesante lo de la patente. Yo no me esperaba que un juego así, incluso se saca negocio de ello, claro, fuera a tener que registrarse con patente. Bueno, yo me acuerdo, si me permitís un inciso muy breve, yo me acuerdo, pues siendo un chaval, ir a una juguetería y allí estaba. Es decir, como juego de mesa, como el Monopoly o como cualquier otro, como juego de mesa. Esto es una aberración, y cualquier psicólogo lo puede decir. Esto es una aberración. Yo actualmente no lo sé, sinceramente desconozco si se sigue comercializando o vendiendo la Ouija como juego de mesa, sin advertir de los peligros que esto pueda acarrear, pero desde luego en mi época como adolescente encontrarme pues al lado del Monopoly, de cualquier otro juego de mesa, el Misterio, por ejemplo, ¿no? Que había un juego que se llamaba Misterio, que yo jugaba mucho a él, o el Cluedo incluso. El Cluedo. Pues te encontrabas con la Ouija como juego de mesa. Esto es una aberración total. Y pues desde aquí hay que decirlo una vez más. Es una aberración. Totalmente, y hablo como especialista en estos asuntos de lo paranormal, y cualquier psicólogo puede refrendar estas palabras. Claro, porque luego los niños no entienden quizá muy bien lo que es, no entienden su significado. O incluso adultos, no solo niños. No, claro, y también adultos, no solamente los niños o adolescentes, también adultos. Es que nadie está a salvo de los peligros. Y hablo desde la parapsicobiofísica o parapsicología. Nadie está a salvo. Es que en realidad da igual, es decir, es un ser humano, ya sea un niño de 10, 12, 13 años, un adolescente de 15 o ya sea una persona de 60 años. Es que da igual, la causa que opera puede hacer el mismo mal en cualquiera de ellos. Nos preguntan también si existe algún otro juego que sea parecido o similar a la Ouija. Sí, existen otros procedimientos de invocación a los muertos, pero nuevamente, por segunda vez, si me permitís, los voy a obviar. Porque basta con decirlo, pues por ejemplo, el famoso juego de las tijeras. No voy a explicar. Cierto, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de jueguecitos malditos, jueguecitos entre comillas, lo digo un poco en tono irónico, pero que son igualmente muy peligrosos. Por tanto, a esa pregunta no voy a responder. Nos preguntan, aunque, bueno, yo te la hago. Sí, sí. Manuel Ortega nos pregunta que si la Ouija, cuando se hace, molesta a las almas o habla, contacta con las almas, que van al cielo o al infierno. Sí. Las que, teológicamente, es decir, si esto es así, entramos en, yo aquí abro una hipótesis, si existe el infierno, no lo pongo en duda, tampoco lo afirmo, si existe, los condenados al infierno no pueden salir, y no lo digo yo esto, los que están en el cielo, es decir, en la mano de Dios, como decía don Germán, en la mano de Dios, pueden venir, se pueden presentar. Pero a mí me cuesta tanto creer que un alma bienaventurada que está en el reino de los cielos se manifiesta a través de una ouija. Me cuesta tanto creerlo. Se puede presentar a través de un sueño a un familiar. Se puede incluso aparecer. Hay montones, como sabéis, de testimonios, muchísimos testimonios de seres queridos que se han presentado. E incluso almas que se encuentran en el purgatorio y que así lo han dicho. He mencionado el libro de María Vallejo Nájera, que es interesantísimo, Entre el cielo y la tierra. Interesantísimo. A mí me lo leí en 3 días y es que estuve esos 3 días que para mí no existía absolutamente nada más que el libro de María. Porque son testimonios... Con algunos libros también. Sí, claro. Son testimonios que están además documentados de almas del purgatorio que vienen, se presentan, pero son ellas. Son ellas, las almas, las que se nos presentan a nosotros. Pues habrá que leerse el libro. Claro, yo lo recomiendo, por supuesto, para mayores de edad y para personas que no sean impresionables, porque hay testimonios realmente muy duros de almas que están en un purgatorio profundo, que están sufriendo mucho porque han pecado mucho, se han portado mal, por decirlo coloquialmente, o han sido malas personas, para que todos nos entendamos, y cuando pasan a ese otro lado, pues no son condenadas al infierno, pero sí a un purgatorio muy profundo. Y se presentan a los vivos, concretamente hay un caso de una franciscana, de una religiosa, en el libro que he mencionado de María Vallejo Nájera, donde tiene una aparición, son dos, si no recuerdo mal, dos apariciones de dos almas del purgatorio, que tremendos casos, pero son ellas las que se aparecen. Pidiendo ayuda. No somos nosotros los que invocamos. Esta es la diferencia y hay que tenerlo muy en cuenta. En relación con esto, nuestro amigo Manuel Ortega, que te ha realizado la pregunta anterior, nos preguntaba que si la Ouija como juego es quien abre la puerta al contacto o son las propias personas las que provocan esa apertura o ese contacto. Bueno, es muy interesante esta pregunta porque realmente en este caso la Ouija sería el medio, pero claro está. Son las personas que asisten a esa sesión de espiritismo las que abren la puerta con sus palabras y poniendo su dedo ahí en ese máster. Luego, por supuesto que son las personas. Es decir, la Ouija es el medio a través del cual una causa paranormal o preternatural maligna, vaya usted a saber, pero bueno, vamos a dejarlo en paranormal, se manifiesta. Pero es el soporte, es el medio, es el instrumento. Realmente son las personas las que llaman e invocan, porque el espiritismo no es tal si no hay o existe una invocación. Santiago, nos pregunta nuestro amigo Alfonso de Valladolid, ¿ha habido alguna investigación científica que dé respuesta a la Ouija? Bueno, se han hecho, yo voy a resaltar dos experimentos, dos experiencias. Una es, uno fue el experimento Philip, que seguramente conoceréis, y otro fue el experimento Bayón. El experimento Philip, por resumir, es que caray, resumir esto en 30 segundos es dificilísimo. Es como resumir, no sé, la Biblia en 2 minutos. Se creó un personaje llamado Philip, un grupo de personas en Toronto, se creó un personaje con una biografía y cada miembro, por su cuenta, durante unos días, estudió esa biografía de ese personaje imaginario. Se pusieron en la Ouija, en el espiritismo, en la vasografía, concretamente creo que era vasografía, es lo mismo en definitiva. Y el tal Philip apareció, dando datos, en efecto, de todo lo que correspondía a su biografía. Pero claro, a mí esto tampoco me dice nada, en el sentido de que no quiere decir que sea la mente o el inconsciente de las personas que estaban presentes en este experimento, porque como posibilidad o hipótesis se puede plantear que una causa paranormal conocía el experimento, conocía la información, por tanto, y se estaba manifestando haciéndose pasar por Philip, haciendo creer que era la mente o el inconsciente de las personas presentes, cuando realmente era una causa trascendente. Esto no se puede perder de vista. Y el experimento Bayon, que también lo he mencionado, es que, y esto sí que da que pensar también, pero bueno, hay experimentos o experiencias positivas y negativas. Se les tapó los ojos a un grupo de personas en torno a una sesión de espiritismo y no acertaban, es decir, las letras donde se paraba el vaso o la copita o el máster, pues no había una coherencia entre las letras. De ahí se dedujo que eran las personas presentes en la sesión las que iban dirigiendo con su dedo hacia las letras que ellos querían. Pero claro, aquí se plantea una pregunta, y termino, se plantea una pregunta: ¿cómo es posible que en una mesa donde hay 6-7 personas, todas al mismo tiempo, todas a la vez, dirijan sus dedos hacia una letra? Es la duda que a mí me queda. Realmente lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Que en muchas sesiones hay una persona que mueve deliberadamente lo que sea, a veces incluso con una moneda. En fin, el máster, en definitiva, es una sesión fraudulenta. Ahora, si es cierto que sesiones, incluso como he dicho al principio, sin utilizar el dedo índice, el máster se ha movido, señalando cada una de las letras. Y he dicho que yo he sido testigo de una de esas experiencias. Nos pregunta nuestro amigo José Antonio, desde, nos está escuchando ahora mismo desde Tijuana, México, sí, que te manda un saludo, y un nos saludo pregunta para México. Si puede afectarnos el hecho de que alguien cercano a nosotros practique la Ouija, o sea, que seamos nosotros o un tercero que no tuvo nada que ver con la Ouija, que sufra alguna consecuencia. Sí, pregunta interesantísima. Te respondo. Directamente a la persona, yo diría que no. Ahora bien, en un lugar, hablo como espacio de tres dimensiones, en un lugar, un salón, una habitación, donde se haya realizado, y sobre todo se ha sido frecuentemente, sesiones de espiritismo, sí que pueden producirse fenómenos de efectos físicos. Por tanto, una persona, es decir, si yo no he practicado la Ouija o el espiritismo, pero mi hermana sí, claro, es que es resumir mucho, pero por la documentación existente, realmente la persona no se ve afectada, la que no ha practicado la Ouija, es la persona que ha estado en esa sesión la que sí puede tener perturbaciones, en definitiva. Para acabar, Santiago, sí, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Conoces algún caso similar al de la niña de Vallecas en nuestro país que haya ocurrido últimamente? ¿Que haya ocurrido últimamente? Sí, vamos a situar el marco en un par de años, más o menos. Bueno, es que realmente el caso de Vallecas pues es uno de los clásicos, ¿no?, en la parapsicología o parapsicobiofísica en nuestro país. Yo en este momento no recuerdo en el último año un caso similar, pero tengamos en cuenta una cosa, y es que existen casos que no se dan, que no se difunden, que no se divulgan en los medios de comunicación, pero que sin embargo ocurren en la realidad, en España o fuera de España, en el mundo, en definitiva. y que se tapan o no se dicen o no se dan a conocer precisamente pues por ese miedo al ridículo, por ese miedo al qué dirán, van a pensar que estamos locos, pero sí se dan. Lamento no poder decirte, pues sí, hay un caso que yo recuerdo ahora mismo, no tengo a veces muy buena memoria, pero que yo recuerdo ahora mismo, me has dicho en el último año o dos años, yo no recuerdo un caso similar al de Vallecas, que ya se apunta al muy alto, porque el caso de Vallecas está lleno, como tú has dicho, lo has resumido muy bien, pues de una fenomenología, y es un caso, pues realmente desde el punto de vista de la investigación, es apasionante. Pues hasta aquí lo dejamos, recalcar eso, mucho ojo, mucha cautela por parte del oyente a la hora de realizar este tipo de sesiones, porque aunque se le denomina juego, no es ningún juego, estamos hablando de que es algo peligroso, de que es algo que puede llevar a la locura, incluso los profesionales advertían sobre ello. Así que con estas pinceladas esperamos saber un poco... dado la respuesta a aquellos oyentes que nos pedían un programa contigo, Santiago, sobre la Ouija. Yo diría para terminar muy brevemente, diría que no solamente ojo, yo no digo ojo, simplemente digo que por favor no lo hagan, por favor. Pues ahí queda una opinión desde luego a tener en cuenta, sobre todo dicha por Santiago Vázquez, que es una persona que bien sabe del tema. Si él ha dicho que no, por algo será, amigos. Santiago, muchas gracias por sacar este hueco para Rumbo Infinito y esperemos que podamos tener más aventuras contigo por aquí. Perfecto, pues nada, pues cuando queráis aquí me tenéis. Un abrazo para todo el equipo, para ti, para Sara, para Manuel también, ¿no? Nosotros le llamamos el inmortal. Pues también, un abrazo para todo el equipo y como no, por supuesto, a los protagonistas de la radio, que son los oyentes. Un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Sí.